A ver un momento. Sí. Un día antes de mi boda, los vi juntos en una taberna, en compañía de Caderuz. Él debió haberlos presentado. Y ahora que lo recuerdo, había un papel y lápiz en la mesa. Entonces fue el contable. ¡Danglar! Sí, sí, no cabe duda. Él escribió la carta de entrega y el otro te clavó el puñal en la oscuridad y... ¡Abad! ¿Qué le sucede? ¿Qué le sucede? ¡Un ataque! ¡Vamos, ayúdame a volver a mi celda! ¡Pronto, pronto, ayúdame! Sí, vamos, vamos. A volver a... ¡Ayúdeme a levantarlo! A mi celda. Bajo el pie de mi cama hay un frasquito negro. Tráemelo. Sí, sí. A ver, aquí está. Tome. Beba, beba. Bébalo. Gracias. Ahora estaré mejor. Solo necesito descansar. ¿Oyes? Es el carcelero. Pronto